Dicen que el audio y la música es la forma de darle vida a las palabras. Bienvenidos, esto es Efecto Café. Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Luis, me encuentras en las redes sociales como @lurugardo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Ligia, me encuentran en Twitter como @ligis24. Gracias por acompañarnos. Dicen que el audio y la música son la forma de darle vida a las palabras. Y eso fue lo que nos motivó. Fue quizás también porque era más fácil que hacer un video. La cuestión era compartir, dar ideas, información y tener algún punto de contacto, dejando una bitácora, de alguna forma, de cómo comenzamos. Yo en realidad no escuchaba podcast, ni siquiera sabía bien qué era y tampoco soy una gran oradora o conversadora. Pero acá estoy en el segundo episodio, intentando charlar contigo, crear, aprender y buscar la verdad, no sé bien de qué. Pero como dice Einstein, todos somos muy ignorantes, lo que no todos ignoramos las mismas cosas. Por esto es una semilla más en el campo del crecimiento personal. Pero, ¿qué ventajas tiene el podcast? Y seguro debes saber que hay 5 millones de celulares en todo el Uruguay. Y fue eso quizás también la forma de llegar a más gente y lo que tuvimos en cuenta a la hora de crear un podcast. Sí, no fue todo al azar. Y llegar poco a poco a conversar contigo. En realidad le preguntamos a San Google. Es que de alguna manera también deberíamos contar y encontrarnos. Sería genial poder compartir y también que tú puedas compartir con nosotros lo que haces, sea por comentario o bien si tienes un podcast o un canal de YouTube. Efecto Café también tiene un canal de YouTube, pero está más apuntado a cosas prácticas, cómo hacer una marca de agua o cómo hacer esto o aquello. Este podcast es más una conversación contigo que algo técnico que compartir. Además, en mi caso personal, lo que más me gustó es que es un formato pensado para que lo puedas escuchar donde y cuando quieras, ya que lo puedes descargar en el celular. Y hay una infinidad de temáticas, así que simplemente escuchas lo que más te interese en el momento. Y el hecho que comúnmente sean de corta duración lo hace más interesante, ya que no requiere mucho tiempo, tienes un tiempito libre y quieres escuchar sobre algo en especial, escúchate un podcast. Pero en el episodio de hoy, además de contarte por qué elegimos el podcast, te proponemos hablar del tema cambiar para empezar. ¿Qué quiero decir con esto? Fácil. Muchas veces escuchamos a los demás o a nosotros mismos quejarnos de esto o de lo otro sin hacer nada al respecto y es un poco de lo que te queremos comentar hoy. Hay un proverbio chino que dice que no importa tanto cuál es el problema, sino la solución. Y eso es lo que queremos buscar. Estamos acostumbrados a que el gobierno, o aquel, o el otro, o aquellos tengan que solucionarnos lo que nosotros queremos hacer. O nos falta tal cosa, o no tenemos aquello. En realidad, siempre son culpas de otro generadas por nosotros. Otro tiene la culpa, pero tampoco nosotros hacemos lo que deberíamos hacer para lograr aquello que queremos tener. Me explico un poquito más. No es tan importante tener gente que barra. Lo más importante es que tú no ensucies la ciudad. Nosotros pensamos que si bien no es algo fácil, si todos hacemos algo, aunque sea un poco, pero que esté en nuestro alcance para cambiar, el cambio sucede. El cambiar nuestra actitud, la forma en que enfrentamos a los problemas, cómo nos relacionamos a los demás, eso es muy importante y aunque sea muy poquito, nos parezca un granito de arena, ese granito es lo que hace el desierto y es lo que te proponemos. Que cambies para empezar. Empezar el cambio en tu familia, empezar el cambio en tu vida, en lo que quieras realizar. El otro día, mirando unos videos en YouTube, encontramos a alguien que hablaba de algo muy interesante que eran los japoneses. Sí, de seguro son chinos para nosotros, pero bueno, la cultura entre China y Japón es muy diferente. Algo que nos comentaba en el video era que los chinos no eran tan inteligentes como nosotros pensamos que son. Que en realidad son muy disciplinados, empezando por la limpieza. Ellos no, en realidad, tenía bastante razón en lo que decía. Ellos no inventaron los autos, no inventaron las computadoras y no inventaron muchos de los electrodomésticos que hoy utilizamos. Pero, gracias a su disciplina, son los mejores creando cosas para nosotros. ¿Por qué creando cosas para nosotros? Porque el 90% de las cosas que salen y que utilizamos hoy día son creadas por Asia, tanto en China como en Japón. La disciplina de hacer las cosas bien, la disciplina de estudiar, la disciplina de mantener limpio el lugar, la disciplina de saludarse, la disciplina de respetar al otro. disciplina es lo que deberíamos comenzar a tener. Comenzar a tener la disciplina de no tener que echarle la culpa al otro por cosas que yo también puedo hacer. Esto también incluye aquellos casos, por ejemplo, que he escuchado últimamente de que no hay negocios o la gente no hace cosas. Y yo me he puesto a pensar, cuando uno emprende un negocio o lo que sea, cualquier tarea, y es un amigo conocido tuyo, ¿tu reacción cuál es? ¿Comunicar a todos tus contactos y amigos que tal persona está haciendo esto y aquello para promocionarlo y de esa forma darle para adelante? ¿O por el contrario ir a acercarte a esa persona que está haciendo el emprendimiento o comenzó a hacer algo y pedirle algo, que te haga una rebaja, que te haga un regalo? Que no está mal, pero la idea es poder también apoyarlo y saber que si capaz que no le puedes comprar o no te interesa lo que haga o el rubro, pero sí darle para adelante y apoyarlo. Hay muchas cosas interesantes a la hora de emprender. Realmente cuando pensamos en emprender decimos, bueno, voy a dejar el trabajo de 8 horas y me voy a dedicar a mi sueño de llegar a tener mi propia empresa. Creo que es una idea equivocada porque en mis 8 horas trabajo también puedo emprender, puedo aspirar a un puesto mejor, puedo aspirar a que la empresa mejore, empezar y emprender a lograr cosas dentro de mi propia empresa. A veces eso suena como, pa, somos pro empresa. Y sí, somos pro empresa. Las empresas son un conjunto de gente que tienen una finalidad en común. No se puede pensar que un médico tenga un hospital él solo, ¿no? No se puede, tampoco se puede pensar que una sola persona tenga un abasto de ganado y haga la faena de toda la carne, ¿no? Es un grupo de gente que trabaja en una empresa y ser pro empresa hará que esa empresa ande mejor. Emprender va más por un camino de conseguir nuestra meta, conseguir nuestro logro profesional, y si nos gusta hacer algo, sea panadero, sea desarrollador web, sea carnicero, emprender se trata de lograr hacer esa misma tarea un poco mejor de una forma que los demás todavía no hayan utilizado. Esto fue todo por esta ocasión. Esto es Efecto Café. Mi nombre es Luis, más conocido como Lurugardo en las redes sociales. Y en esta ocasión queríamos presentarte simplemente una idea de lo que es emprender, de lo que es el podcast y cómo queremos disfrutar conversándote al oído. Muchas gracias por escucharnos. Le esperamos sus comentarios. Hasta la próxima. Chau. Dale, dale, dale, habla tranquila, habla tranquila. ¿Te vas a reír? Sí. No, no quería grabar. Dale, dale, está abierto el micrófono. Ya tiene todo para decir. Ahí te... Ah, que me tenté. Efecto Café, un producto de adokia.com y del café.